despertando sueños, buscando el vuelo del tiempo creado. Aquí estamos encontrando ideas, viendo las tareas que salen del amor. Vamos a conocer el proyecto de ley de ciudades comunales. Proceso de consulta pública. De la administración y recursos de la ciudad comunal. Artículo 7. La ciudad comunal es responsable de la administración de sus bienes, recursos e inversión, incluso de los provenientes de transferencias, subvenciones o asignaciones especiales del poder nacional, regional o municipal. Son recursos de la ciudad comunal. A. Los procedentes de su patrimonio y de la administración de sus bienes. B. Los recursos asignados a través de un presupuesto especial en el marco de la ley de transferencias. C. Los que formen parte de los ingresos adicionales del país o de los planes y proyectos especiales que les sean asignados, de conformidad con la ley. D. Una parte de los excedentes generados por las empresas de propiedad directa comunal en las distintas actividades económicas que se existan en las ciudades comunales. E. Los demás que establezcan las leyes.